Amigos oyentes de Opinión, en esta hora de Economía y Negocios estamos conversando con el señor Luis León, gerente de operaciones del proyecto Foncopes de IPAE. Estimado don Luis, interesante la conversación. ¿Cuál es la edad ideal para comenzar un proyecto de negocios? Y si tiene que tener cierta particularidad o cierto componente, manejarlo adecuadamente para que sea relativamente exitoso cuando una persona desea iniciar un proyecto. Bien, gracias por la pregunta. Mire, realmente la edad es importante al iniciar un emprendimiento. Si uno empieza joven, ¿no? Entonces la capacidad de acumulación de experiencia va a ser bueno para la trayectoria como emprendedor y como empresario. Si tú empiezas tarde, también tienes un problema, pues que ya cuando tú estás ya más maduro, ¿no? Ya tú tienes unas obligaciones y tienes unas cargas, y si fracasas contigo o atrás del emprendedor está la familia, están los hijos, ¿no? Entonces es más complicado. En cambio, una persona, un joven emprendedor, ¿no? Si es que fracasa, bueno, es un fracaso y que no trae cola, por decir, ¿no? Es importante el tema de la edad. Lo que sí nosotros no recomendamos particularmente, estoy hablando a título personal, particularmente yo sí habría que tomo muy muy muy con cuidado el tema de emprendimientos ya de veteranos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya veterano pone en juego su capital y de pronto si fracasa está comprometiendo su corto futuro, ¿no? Hasta su matrimonio, etcétera. No, patrimonio, ¿no? Digo. El patrimonio, ¿no? Pero bueno, con respecto al tema de las personas que emprenden, es importante tener en cuenta su entorno, ¿no? Este entorno, tenemos que tener presente el entorno familiar, las redes de contacto, es muy importante. Como le comentaba hace un momento, ¿de qué sirve ser de pronto una persona profesional o un joven, ¿no? Pero totalmente aislado de las oportunidades de negocio? Entonces, esa persona no se va a contagiar con ese espíritu emprendedor. Es muy distinto que por poner un ejemplo, dos jóvenes de 22 años, uno con una red de contacto, por ejemplo, el papá es empresario, el compadre del papá es empresario, los amigos son empresarios, por imitación tú también quieres ser empresario, ¿no? En cambio, una persona de 22 años que no tiene o tiene problemas con la red de contacto, no van a primar otro tipo de factores, como por ejemplo el factor de motivación. Y ese factor de motivación es que yo quiero salir de esta situación y quiero hacer un cambio, ¿no? Entonces, ese proceso de emprendimiento está motivado por otro factor, que es justamente la motivación personal. En cambio, la otra persona de pronto se ha motivado por imitación. Entonces, hay varios factores que conjugan al iniciar un emprendimiento. Uh-huh. Y ejemplos, aquí en el Perú, por el tema esto de motivación personal, lo tenemos en gran medida, ¿no? Por ejemplo, los señores Añaño, ¿no? Frente a la adversidad, ellos empujaron el coche y ahora sabemos la empresa que es, el dueño de Nova, ¿no? El señor un profesional que se quedó sin trabajo y ¿cómo se llama? Emprendió un negocio, en fin, así como no, todo el mundo comenzó a trabajar así los negocios, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces es importante el tema del entorno, el entorno en la cual el emprendedor se está desarrollando. Don Luis, para aperturar una actividad comercial es importante pasar por una serie de gestiones administrativas. El Estado está apoyando, los gobiernos municipales están apoyando, porque tengo la impresión que los municipios especialmente hacen cada día más problematizado el trámite de una licencia de funcionamiento. Sí, mire, para empezar, cuando un emprendedor, ¿no?, hace su idea de negocio y la implementa, este empresario no está pensando todavía si su empresa es grande, pequeña, mediana o chica. Número dos, no está pensando de pronto cuáles son las barreras de acceso, ¿no? Sin embargo, ¿no?, en el país hay programas, ¿no?, vinculados al Estado, que promueven, por ejemplo, el tema de la formalización, ¿no? Por decir, Produce tiene el programa Mi Empresa, que tiene un programa exclusivamente para formalización, ¿no?, que se llama el programa Mi Empresa, uh-huh, que antes estaba en el Ministerio de Trabajo. O sea, es más, tengo entendido de que este programa Mi Empresa tiene formalización en 48 horas, ¿no? Y hay 3 o 4 municipalidades aquí en Lima en la cual las personas pueden asistir a esa municipalidad, ¿no? Una de ellas, me acuerdo, es de La Victoria, van ahí, presentan y en 48 horas tiene formalizado su negocio, ¿no? El tema del RUC, ustedes van a la SUNAT, en el mismo día está sacando su RUC, ¿no? Lo que sí es un poco complicado es en el tema de la licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya en la licencia de funcionamiento en las municipalidades se exigen, ¿no?, como deben exigir, ¿no?, ciertos parámetros de seguridad, ¿no? Por ejemplo, un ambiente adecuado, ¿no? Conexiones a tierra para los equipos informáticos, sus extinguidores y este tipo de cosas retrasa así al emprendedor para formalizarlo, ¿no? Pero no es por el tema de las leyes, es más bien por las exigencias propias de los negocios. Bueno, estas hay que intentar promoverlas de que se hagan mucho más sencillas. Ahora, la pregunta es, no sé si los señores alcaldes que están escuchando este programa han comenzado o han sido emprendedores en algún proyecto de negocios, porque también para hacer una gestión comercial adecuada en función de todos los que quieran emprender un negocio, es importante tener la experiencia, ¿no? Entonces, si uno lo ve con muchas limitaciones estos temas, hace de que obviamente a algunos lo desalienten, porque yo recibía información de algunos señores que quieren establecer negocios, por ejemplo, en la zona de San Borja, Surco, San Isidro, que lo ven tan problemático que desisten de iniciar sus proyectos. Bueno, señor León, pasamos a la última parte de la presentación suya. Estamos muy agradecidos. ¿Qué es FONCOPES? Bueno, FONCOPES es el Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero, ¿no? Y es un proyecto que lo gerencia IPAE, ¿no? Y está relacionado con dar capacitación y asesoría técnica a pescadores de la flota anchovetera que están siendo desvinculados por un mandato, ¿no? Ese mandato es el decreto legislativo 1084, ¿no? Que dice pues que hay que ordenar la flota pesquera porque la cantidad de anchoveta o el recurso anchoveta es muy poco, ¿no? Entonces, al reducir la flota, hay flota que se va, ya no va a salir a pescar, y esa gente que ya no va a salir a pescar son, digamos, beneficiarios de nuestro programa. No es un programa, como le digo, es un proyecto que IPAE viene implementando desde el año pasado, ¿no? Y lo que nosotros queremos, o este proyecto propone, es una nueva oportunidad para esta gente que se está desvinculando del sector pesca, ¿no? Y para ellos tenemos, como nosotros somos una institución que promueve el empresariado, que promueve el emprendimiento, ¿no?, tenemos un programa, y como lo dice la norma también, programa de promoción y difusión de MIPE. Entonces estamos a través de otras instituciones, ¿no?, de capacitación y asesoría, ¿no?, estamos capacitando a estos pescadores para que puedan fortalecer o hacer sus empresas. Le agradecemos bastante, señor León. Ha sido el señor León, gerente de operaciones del proyecto FONCOPES de IPAE. Haremos una pequeña pausa y regresaremos inmediatamente. Sus palabras finales, por favor. Sí, bueno, solamente para agradecer esta oportunidad que nos han brindado, y solamente comentarles para todas aquellas personas emprendedoras, no solamente emprendedores de negocios, sino emprendedores internos, ¿no? Tenemos una gran oferta, ¿no?, de programas, ya sea para programas pymes o programas para diplomados, ¿no? Hay una vasta oferta ahí que ustedes pueden simplemente revisar nuestra página web o llamar a nuestros teléfonos 417-1370. Gracias. Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela, Brevetes Perú, Escuela Integral de Conductores, autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Estimados oyentes de opinión, la parte final, nos quedan 4 minutos de edición. En esta parte de Economía y Negocios, los días lunes, no solo en Economía y Negocios, es el primer día de cada semana. Estamos en estos momentos para financiar nuestro programa con la señora licenciada Paola Saibai, que es representante de Brevetes Perú, que viene justamente a presentar un nuevo proyecto, un nuevo producto que tiene que comunicar a todos los amigos oyentes, especialmente para los que trabajan en transporte público, de pasajeros y aquellos señores cobradores de Lima Metropolitana. Paola Saibé, la directora académica de la Escuela de Conductores Brevetes Perú, auspiciador de este programa, así que le estamos dando la oportunidad. Paola, ¿qué nos puedes comunicar, a ver, por favor? Buenas tardes, doctor. Para comunicarles que el día de hoy estamos ya iniciando nuestro trabajo en lo que es los conductores del área de CETAME, con lo cual vamos a lograr hacer los cursos de actualización respecto a toda esta materia, ¿no? Actualización en normas de tránsito, normas que regulan el servicio de transporte terrestre y todo lo que implica el que ellos puedan sacar su licencia y tener su permiso para circular en Lima. Circular en Lima. Es decir, todos los señores cobradores y señores conductores de servicio público local de pasajeros y taxis de Lima, ahora ya pueden comenzar a trabajar con ustedes en Brevetes Perú. Exacto, desarrollar su curso en nuestras instalaciones y poder así tener su documentación al día y no tener dificultades para poder desarrollar su trabajo dentro de lo que es este es un proyecto nuevo que ustedes incorporan en su dinámica de trabajo. Sí, es un proyecto nuevo que ha sido aprobado justamente el día de hoy. ¿Quién le da la autorización? ¿No? ¿Quién le da la autorización? La Municipalidad de Lima. Ah, o sea, la Municipalidad de Lima ya los acreditó a ustedes para hacer una escuela que capacite a todos los conductores y cobradores de Lima Metropolitana. ¿En qué va a consistir, de manera breve, los cursos, estimada Paola? Bueno, los cursos están orientados básicamente a actualizar al chofer, al conductor, en todo lo que es la legislación nacional, municipal, la clasificación en el transporte terrestre, los servicios y obligaciones de los conductores, pasajeros. También incluimos todo lo que es los temas de conducción a la defensiva, las técnicas y bueno, todo lo que trabajamos con los conductores para mejorar también su trato, su urbanidad dentro de lo que es el desempeño diario que ellos realizan. O sea, se avizora que los señores conductores y cobradores van a mejorar su trato, van a respetar al público, van a proteger a sus pasajeros, va a ir bajando los accidentes de tránsito, porque esa es la finalidad de su escuela, ¿verdad? Claro, por supuesto. Nuestra principal finalidad es reducir los accidentes de tránsito, empezando por el respeto a la vida humana, ¿no? En este caso, empezando por el respeto a los peatones, que a veces no hemos tenido una cultura frente a lo que se estima en otras ciudades de ese tema de los peatones, ¿no? A veces estamos más pensando en el tiempo, en apurarnos para llegar a nuestra meta sin tomar en cuenta que tenemos que parar cuando cruza una persona, ¿no? Y esa es la orientación que le vamos a dar a este proyecto. Felicitaciones, licenciada Paola Saibé, directora de la Escuela de Conductores Brevetes Perú, que comienza a partir del día de hoy a capacitar a todos los conductores y cobradores de Lima Metropolitana, de Servicio Público Local de Pasajeros y señores taxistas en Brevetes Perú. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias también, los esperamos. Bueno, amigos oyentes, regresamos el día de mañana. El día de mañana, martes, es nuestro espacio de salud. Así que van a venir médicos aquí a exponer sobre lo último en medicina al servicio de todos ustedes. Que tengan una excelente noche, disfruten de la compañía de la familia. Hasta mañana. Hasta aquí el programa Opinión. Espacio de análisis y entrevistas bajo la dirección y conducción del doctor Máximo Charapaqui.